Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Muy buenas a todos, chavales. De nuevo nos encontramos aquí frente a vosotros, o más bien en vuestros oídos, para acercaros la que es la edición número 30 del podcast de esta segunda temporada, directamente. Parece que fue ayer cuando empezamos y ya nos hemos metido en las, en el dígito nuevo, que hemos cambiado de dígito, estamos en ese 3, que esperamos alargarlo durante unas semanitas más. Ahora nos acompañará durante unos cuantos programitas y para todos es un placer volvernos a encontrar aquí en las ondas, porque cada semana intentamos que el podcast sea vuestro y el nuestro sitio de reunión particular. Como cada semana, Jessica me acompaña. ¿Qué tal, Jessica? ¿Cómo vas? Pues la verdad es que justamente hoy que no está Albert, tengo que deciros que he caído y me he comprado un nuevo ordenador, un nuevo sobremesa, porque madre mía, el mío me daba más penas que glorias y no ha llegado a 500 euros, de hecho no ha llegado ni a 400 y es un buen pepino, ¿eh? Bueno, yo que hace poco estuve en tu feudo, en tu casa, sí. Puedo dar fe de que por ordenadores no iba a ser, o sea que un nuevo ordenador es otro ordenador. Otro había 150.000, efectivamente, así que nada, habrá que hacerle hueco por ahí al nuevo bebé, a la nueva criatura computerizada. En el balcón. Sí, porque además sitio hay, la pista es preciosa, por otra parte. Don Nacho Ortiz, ¿cómo va usted, señor? Pues hay quien le da por tener gatitos en su casa, tiene 30, pues Jessica tiene ordenadores, como que no quiere la cosa, hombre. Pero no lo digas muy alto, que voy a parecer muy friki. No, mira, estoy bien, ¿eh? Estoy bien, estoy contento, porque tengo que decirlo. He descubierto que en Mary tenemos una gran comunidad de luchadores de Street Fighter 4 ahí reuniéndose por los foros y hay mucho, mucho nivel. Pues esperemos que ese nivel al que te hace referencia se corresponda con el que la revista siempre ha hecho gala de tener, aunque ya nos contó XCAS lo que ocurrió en aquel enfrentamiento intermedios, pero bueno, yo creo que pabellón bien alto. Fue un entrenamiento nada más, ya cuando llegue el día del combate ya quedarán las cosas en su sitio. Y desde aquí un saludo muy fuerte para Mushovel 2000, George Asecas, para Salva Ballesta y especialmente para Jonah Ark, que es como mi Gouken en particular, es el que me está sometiendo a un entrenamiento intensivo porque yo pensaba que era bueno, pero me he dado cuenta que no. Siempre hay un pez más grande. Y así que nada, desde aquí un saludo muy fuerte para todos ellos, que son unos auténticos cracks. Muy bien, tío. Pues nada, ahí queda el saludo. Y efectivamente, Jessica ya lo ha dicho en su intervención, hoy Albert no está con nosotros, pero bueno, hay un plantel igual de amplio que de costumbre, y entre los nombres que esta noche de grabación nos acompañan, y a vosotros en vuestra escucha, en cualquier momento del día, cuando quiera que lo hagáis, pues un habitual del podcast. Enrique García, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? Bueno, yo oficialmente soy jugador retirado de Street Fighter, después de la paliza que me metió el señor Nacho Ortiz recientemente, y ahora mismo me encuentro aquí en Llagostera, en la redacción de Mary Station, muy bien acompañado, he de decirlo, por Ana y por Lorena, así que aquí encantado de estar otro programa con vosotros. Mira, el tío, cómo la suelta. Que te podrás quejar. Así que estás en el headquarters, ahí en el cuartel general, en el Pentágono, señor. Sí, estoy un poco de insider. Muy bien, muy bien. Pues nada, que te cuiden bien y sobre todo cuídalas tú a ellas mejor, si puede ser. Javier de Pascual, que lo tengo aquí a mi vera. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Pues bien, hombre, aquí flipando con tu vocabulario. Mi excelso vocabulario, chaval. Efectivamente, pero vamos, aunque el querido imitador de Arenas haya vuelto, su vocabulario sigue intacto, eso es lo que iba a decir. Pero bueno, yo creo que tengo una teoría por la cual estás así. ¿Ah? Ilumínanos. Pues bueno, no sé si habréis visto el capítulo que se llama Expediente Springfield de los Simpsons, en el que al señor Burns le hacen un proceso cada 2 semanas de restauración para que pueda vivir un día más. Ah, sí, sí. Y bueno, yo estoy viendo una lucecita verde a tu alrededor y además estoy oyéndote la voz esa lobotomizada que tienes, así que blanco y en botella, oigan. ¿Pero qué dices, chaval? Esto es cosa de tu micrófono este maravilloso que tienes que me apitufa la voz. Voces pitufadas. Bueno, Joaquín Relaño, yo no sé cómo me escuchas tú, pero yo quiero escucharte a ti. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Escucharte te escucho raro, pero bueno, más o menos se te escucha. Y yo estoy aquí rodeado de Game Boy, celebrando el 20 aniversario de la portátil. Tengo aquí frente mía la Game Boy original, la Game Boy Pocket, la Game Boy Advance, los 3 modelos que salieron a la venta. La verdad es que estoy mirando y lo que me falta es ese modelo raro que salió en Japón, la Game Boy Light, para tener ya la colección completa. Y aquí estoy enfrascado en el reportaje de Regreso al Pasado, que seguramente ya cuando salga a la luz del podcast ya estará colgado en la web, así que espero que guste. Muy bien, tío, pues me alegra saber que está rodeado de máquinas legendarias. Y por cierto, ya que te tengo aquí y estamos ahora mismo en conversación, la gente en los foros ha dicho que hablas al ralentí, pero la realidad, chaval, es que eres un grande, como los demás mensajes han demostrado, defendiéndote y alabándote y engrandeciéndote todavía más. Sí, señor, grande, Joaquín Relaño. Yo soy una persona tranquila, yo voy a mi ritmo, la verdad, voy a mi ritmo. Ni quiere nervios ni leche, macho. Sí, señor, di que sí. Y eso, uno tiene ya una edad y no puede andar... Tiene que coger aire de vez en cuando, si no es que se ahoga. Que sí, que sí, que sí. Además, como el anuncio ese del whisky famoso, el único que es único, pues tú eres único, chaval. XCAS, Juan García, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Una semanica más, ahí a para el bote. Esta vez ha sido bastante infernal porque me he tenido que jugar un tonazo de juegos, esos que no me gusta a nadie. Por ejemplo, yo qué sé, el Virtua Tennis, el Lobezno, el Bionic Commando, que no es tan malo como dicen. Un estrés, vamos. Ay, señor, qué llorica que eres. No te quejes, hombre, que peor son los que pican piedra por ahí, los peones camineros, la gente que se lo curra al sol sudando. Lo de no picar quejes, piedra, hombre, fue en mis tiempos mozos. Ahora ya estoy retirado de picar piedra. Muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, yo creo que aquí, de frente al micrófono y en compañía como la nuestra, la de todos nosotros, estamos bastante mejor que al sol o en otros menesteres. Y bueno, no me quiero dejar a una voz que la semana pasada tuvo ocasión de participar por vez primera en el podcast, pero que creo hizo un papel fenomenal. Es Will Van Dijk, nuestro compañero en las islas. Will, ¿cómo vamos, tío? Pues aquí estoy, la verdad que he hecho polvo, que el otro día me quitaron dos cordales y estoy con un dolor de muelas que no me lo puedo ni creer. La verdad que si estoy hablando por aquí es por estar dopado a base de medicamentos para poder hablar aquí. ¿Juegas infiltrado? Sí, yo siempre, en la sombra. Bueno, como los futbolistas ahí para poder superar lesiones. Bueno, pues nada, gracias, macho, por estar ahí, porque como decía, tu participación tanto en el podcast del martes pasado como en el extra ha sido bien recibida y nada, eres un nuevo miembro con honores del podcast. Y como se siempre, quería rajar, parte... pero cuando ha visto que hoy hablábamos de Final Fantasy XIII, se ha apuntado corriendo. No, que ya estoy bueno, que ya estoy mejor, que ya me ha timado, me ha engañado para que esté, sí. Bueno, pues junto a todos ellos, oyentes, amiguetes, como siempre, don David Ortiz, Chronic, ¿qué tal? ¿Cómo vamos ahí manejando los hilos como el gran personaje de Ed Wood? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bueno, pues hola a todos, una semana más. Yo quería darle la bienvenida a Will, que ya parece que se está haciendo el hombre aquí un hueco. Y desde luego, vamos, un tío que sepa más de rol, yo no lo conozco en kilómetros a la redonda, por lo menos. Es que aquí pasa como la selección española, que vienen los mejores exclusivamente. Sí, señor. Qué gracia, hombre. Y bueno, el habitual, este insider, como decía Enrique, que es el señor Locuendo, esa voz sintética que se cuela siempre en esta presentación y que hoy esperamos participe un poquito más, porque el hombre habla y luego se va. No sabemos qué leche se hace, pero no habla ni un segundo más en el podcast. ¿Qué tal está usted? Hola a todos, hoy estoy triste porque Albert no ha venido, dice porque tenía un examen, pero yo sé que se ha ido de fiesta con una amiga. Sí. Como la última vez. Está bien informado, ¿eh? Como no nos extrañaría lo más mínimo, ya le pediremos explicaciones el próximo viernes en el extra. Y a ver si efectivamente se confirma este extremo que usted apunta, señor Locuendo, al más puro estilo tomate, salsa rosa. Y si es así, pues nada, oye, esperemos que al menos el hombre deje el pabellón de Mary bien alto, en el sentido que tenga que hacerlo. Y nada, todos presentados, todas las voces listas, vamos a pasar, si os parece, chavales, al contenido propiamente dicho del programa. Es un placer que estéis todos ahí. Y nada, vámonos rápidamente al Retro Podcast, que tiene Jessica un montón de mensajes seleccionados. Vamos. Retro Podcast. Jessica, 30 programas y nada, seguimos como siempre seleccionando los mejores mensajes o aquellos que nos han parecido tienen un contenido más apto para esta zona. Esa es tu labor, lo haces fenomenalmente bien y nada, es tu momento. Venga, ¿cuál es el primero de ellos? Pues sí, en un momento, 30 programas, ¿eh? Pues empezamos con un par de preguntas de The Powerful. En la primera nos dice que tras la compra del Free Radical por Crytek, ¿y se sabe algo nuevo del Time Splitters 4? ¿Y si seguirá en desarrollo esa entrega o a Crytek no le interesa esa licencia? De hecho, sí, sigue adelante y Crytek, cuando compró Free Radical, una de las situaciones incluidas era Time Splitters. O sea que, según se comentó cuando se anunció la compra, la licencia sigue adelante. Además, era un juego que ya estaba bastante avanzado de desarrollo ya vaya un par de años haciéndose, hubiera sido un desperdicio con la cantidad de seguidores que tiene la serie. Pues vamos a por la segunda pregunta de Powerful, y nos dice que, en nuestra opinión, ¿cuál es la compañía desarrolladora third party que mejores juegos y planteamientos está realizando? Antes de Resident Evil 5 yo diría que Capcom. Después de Resident Evil 5 yo diría que Rockstar. Bueno, yo me quedaría también con Rockstar. La verdad que lo ha hecho bastante bien con ese contenido descargable de GTA 4. Y seguramente esperamos ver más próximamente de ella, aunque la verdad que no han tenido buenas ventas con el GTA DDS. Y creo yo que seguramente su próximo proyecto, espero que sea un nuevo GTA para PSP, el ya rumoreado San Andreas Stories. Yo, sintiéndolo mucho, y aunque me lleve el rapapolvo de Nacho, me quedo con Capcom, pero de cabeza, porque han lanzado proyectos muy interesantes en esta generación. Tenemos Los Planes, tenemos The Rising, que me parece mentira que hayas dicho eso, y por supuesto tenemos el Resident Evil 5. Lo he dicho hasta Resident Evil 5, hasta ahí sí, ya después de ahí eso ha computado como 300 puntos negativos. No, pero te has quedado con Rockstar. Hay que elegir, las rubias o las morenas. Más que Rockstar, yo también añadiría... Metería también ahí a Take-Two con su Bioshock, el próximo Bioshock 2, y Mafia, y las cositas. Yo voy a ser fanboy y voy a decir Square, Square Enix. Bueno, de hecho creo que ha hecho bastantes buenos juegos últimamente, sobre todo para quien le gustan los RPGs. Creo que es la única compañía que, aparte de Miss Walker y tal, que de la que se puede decir que todavía sigue lo suyo. Jessica, no hay dos sin tres, la tercera pregunta. Pues no hay dos sin cuatro, porque otra vez vamos a por un par de preguntas dobles que nos manda Well. Y la primera dice así: tras las primeras noticias y datos emitidos acerca del Pro Evolution Soccer 2010, ¿podéis contarnos algo más? ¿Sabéis si de verdad Konami dejará de decepcionarnos a los seguidores de esta saga en esta generación y arreglarán de una vez el modo multijugador? Mira, la base es tener un motor gráfico nuevo de nueva generación hecho para explotar las posibilidades y no un port parcheado de Play 2. Esa que es la base, olvídate, el motor gráfico va a seguir siendo el mismo. Nos van a contar que se van a hacer añadidos, que se habrán hecho mejoras, lo de siempre que cuenta todos los años Sivas. Pero Pro Evolution, hasta que no lleguen y Konami invierta, vamos a seguir teniendo un juego a caballo entre la generación pasada y esta. Nos están vendiendo la moto otra vez, la verdad que esta ya es la tercera vez que lo hacen y tampoco yo creo que a la tercera vaya la vencida. Bueno, espérate, que igual ahora estamos aquí rajando y luego llega y mira, nos tenemos que quitar el sombrero. Vamos a darles un poco de margen a ver qué pasa. La lista de mejoras no es que sea espectacular, pero bueno. Habrá que darle el beneficio, bueno, de la... Ya deberían aprender un poquito de lo que ha hecho EA con FIFA, que se ha currado un motor gráfico nuevo, un juego con una jugabilidad bastante buena. Y la verdad que, como no se espabilen, me parece que este año no van a llegar a mucho tampoco. Yo creo que mientras el juego se siga vendiendo, nos van a seguir indicando el mismo pro año tras año. Bueno, pero el multijugador, que es lo que comentaba el lector, la verdad es que falla bastante el soporte. Ya históricamente Konami ha tenido que lanzar parches y parches. Ya van 3 años trabajando en la nueva generación, ya es de esperar que se tenga una buena plataforma online. Así que también vamos a darle un voto de confianza a Konami, no os lancéis todavía las fieras. ¿Y la segunda parte de la pregunta? Pues la segunda parte es que ahora que se ha anunciado la salida del COF 98 para las plataformas de descarga digital, aparte de lo que comentamos nosotros ya en el Meri Podcast Extra, si tenemos algún detalle más, como fecha de lanzamiento, modos online... Pues bueno, aquí vamos a ir por partes, porque la verdad es que ahí tela para cortar. O sea, en principio está confirmado que el juego va a salir en 360, más que nada porque ya se ha develado la lista de logros, con un total de 200 puntos. Ahora, ya la fecha de lanzamiento hay que teorizar. Según estaba apuntado a su salida para este mismo verano, pero fuentes de Ignition apunta que se puede ir incluso a 2010. Aunque la verdad yo no me fiaría mucho de Ignition, porque ha demostrado todos estos años ser una distribuidora desastrosa. Con SNK los juegos han llegado con años de retraso, y últimamente incluso ni siquiera están llegando. O sea, los últimos lanzamientos, los recopilatorios estos bastante interesantes de Kino Fighter y Samurai Shodown, aquí a Europa solo ha llegado el primero en la versión Play 2 y en muy pocas unidades. O sea que yo creo que incluso el lanzamiento de COF 12 está ahora mismo en el aire en Europa. En cuanto a la llegada del 98, ya te digo, en principio debería de estar listo antes de verano, pero quién sabe, se puede ir incluso a 2010. Seguimos, Jessica. Pues seguimos con una pregunta de Alucar X, que nos dice si pensamos que el género conocido como 2.5D tiene aún mucho que contar y si existe el suficiente potencial para hacer una obra maestra del estilo Mario, como las pasadas generaciones. Yo creo que las 2.5D, o yo prefiero llamarla dos dimensiones a secas, porque al fin y al cabo no dejan de ser eso, aunque estén construidas con gráficos tridimensionales. Yo creo que tiene mucho que decir y que siempre lo ha tenido. O sea, puede ser tan bueno como las tres dimensiones. Lo que pasa es que tuvimos esa revolución poligonal en la que todo cambió y las dos dimensiones quedaron a un lado. Pero a lo largo de los años han salido pocas, pero han sido auténticas obras maestras. Empezó con Castlevania Symphony of the Night y han seguido con muchos juegos bastante buenos. Todavía hay compañías que están explotando a fondo la 2.5D, como VanillaWare, también con su próximo juego para Wii. O sea que todavía tienen mucho que decir. Lanzamientos habrá poco, pero los que hay serán bastante buenos. ¡Seguimos! Pues seguimos con una pregunta de Halicarnaso, que nos comentaba que el GTA Chinatown Wars ha tenido unas ventas pésimas, a diferencia de apuestas nuevas como Mirror's Edge o Dead Space. GTA ya es una saga conocida, con renombre. Entonces nos pregunta que a qué creemos que es debido este fracaso de ventas. ¿Puede que sea debido a que podía haber sido un mal juego o por el público principal de Nintendo DS? ¿Confirma esto que Nintendo DS es una consola enfocada más para un público infantil? Creo que esta es una muy buena pregunta del amigo Halicarnaso, que viene a confirmar lo que hemos visto en prensa especializada. GTA Chinatown Wars, objetivamente, es el primero o el segundo mejor juego de DS según la prensa especializada, por detrás de Mario Kart DS. ¿Cómo es posible que un juegazo de estas características de temática adulta no consiga vender en una consola que tiene millones de unidades? Y es que las ventas, estaba diciendo que en Estados Unidos había vendido en el primer mes 200.000 unidades, que es una risa. Pues creo que la respuesta, atando cabos, no hay que ser muy, muy listo para verla. Está claro que la gente que compra esta consola prefiere otro tipo de producto, prefiere pues brain training, prefiere juegos sencillitos y no quiere complicarse mucho con títulos de temática adulta. Primero porque no les encaja y segundo porque están fuera de su abanico de edades. Así que es una pena que el juego no esté haciéndolo tan bien como debería, porque tenemos en el otro extremo la serie Stories, que en PSP, bueno, con Liberty City y Vice City Stories, que vendieron muy bien, y es una pena porque este juego está incluso un puntito por encima. Yo añadiría que parte de la culpa la tiene también la piratería, que en DS desgraciadamente es demasiado alta como para que las compañías normalmente se aventuren a hacer un juego en condiciones, y esta es la mejor demostración de que no compensa. Fíjate que te estoy dando datos del mercado americano y son 200.000 unidades vendidas. En Estados Unidos no hay tanto índice de piratería como aquí. Si me hablas de cifras para el mercado español, ya te diría otra cosa, pero siendo Estados Unidos, que la piratería es muy, muy inferior a la que tenemos en España, yo pienso que está claramente debido a que el juego no es el perfil del público mayoritario de la consola, así de simple. Bueno, en cualquier caso, conviene esperar a que se publiquen las cifras definitivas de ventas, porque también existen otras previsiones más alentadoras con el juego, así que desde luego vamos a tener que esperar un poquitín para ver qué datos ofrece Rockstar con este título de DS. Pero además, a lo que ha apuntado Nacho, yo diría que gran parte de ese pequeño batacazo ha venido de la propia base de fans de Rockstar, que seguramente se habrá gastado la mitad de lo que cuesta Chinatown Wars en hacerse con el Lost and Damned para 360. Y claro, obviamente, cuando además en una época del año bastante complicada, pues una cosa se ha juntado a la otra y mira, así ha terminado la cosa. Jessica. Diegis nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué opinan de las declaraciones de John Cole refiriéndose que a la compra de exclusivas por parte de Microsoft es sinónimo de un débil catálogo first party? Espérate, que viene esto calentito, porque es tema de debate y vamos a tener mucho que decir. Así que nada, 15 bueno, pues minutitos ponemos, y nos metemos de lleno con esta. Sí, sí, pues ponemos esa respuesta y pasamos a la siguiente. Pues pasamos a una de Grol, que nos envía esta pregunta por email. ¿Es el Resident Evil Darkseid Chronicles ese remake del Resident Evil 2 que comentó Capcom hace un tiempo? ¿O se prevé que salga un remake del Resident 2 al uso? Es decir, como el Resident Remake del original que salió para GameCube, para PS3 y para 360. Bueno, aquí como buen fan de la serie de Capcom salgo ya al paso. Y tengo que comentarle al amigo que, por desgracia, no se trata de un remake al uso, como él dice, de Resident Evil 2, sino de una especie de remake en primera persona por raíles, como pasó con el Umbrella Chronicles. Así que para este remake al uso todavía nos va a quedar que esperar un poco y tener mucha esperanza de que Capcom se replantee lanzarlo en Wii o en cualquier otra plataforma. ¿Tenemos más preguntas? Seguimos con una RM Visión. Y nos comenta un poco que hace poco, como sabréis, se anunció que saldría el Max Payne 3. Se creó una página web y podíamos ver allí un artwork que, en su opinión, según nos cuenta, se parece bastante al estilo de los GTA y que tiene un cercano parecido a Johnny. Su pregunta es si sabemos alguna información aparte de la que se ha dado y que le demos nuestra opinión sobre si podría ser un buen juego o si no va a poder seguir con el peso de las sagas anteriores. Mira, si hay una compañía hermética en este sector, junto con Nintendo, esa es Rockstar. No te vas a enterar de nada que ellos no quieran que sepas. O sea, ahora mismo lo que te sabes es lo que has visto en la web. Hubo este anuncio, se puso el póster, bastante enigmático por cierto, y yo creo que hay que darle un voto de confianza. Viene de una desarrolladora fuerte, es un proyecto con mucha solera en el mundo del videojuego, incluso cuenta con película, que bueno, mejor de eso no hablamos, pero yo confío en ello. Ahora otra cosa, cuando lo tengamos entre manos veremos qué pasa, pero de entrada yo sí doy un voto de confianza a Max Payne. Yo soy fan de Max Payne, de los dos juegos me parecen muy muy muy buenos, y la verdad es que siendo de quienes confío en que sea bastante buen juego, sobre todo porque siempre se molestan por tener una temática bastante negra, oscura, así en plan novela, y de momento les ha salido muy bien. De hecho creo que el 2 es mejor que el 1 y espero que el 3 sea mejor que los dos anteriores. Por tanto, sí. Seguimos nosotros con nuestros asuntos, Jessica, más cosas. Pues ya terminamos con una pregunta de Guillermo, que nos dice si sabemos si Champions Online será doblado o traducido a nuestro idioma y si habrán servidores españoles, ya que según él sería una pena que no fuese así. Pues no se sabe nada, yo estuve echándole un vistazo a este juego en San Francisco, no, miento, en California, sí, en un pueblecito muy pequeño que creo que se llama Los Gatos, que es donde está la central de Cryptic, y en esa época el distribuidor o el que publicaba el juego, la compañía, era 2K Games, pero ahora parece que se lo ha quedado Atari, si mal no me recuerdo y si no me falla la memoria. Vamos, un MMO, sabéis, para los que jugáis a esto, que es necesario que hayan servidores españoles porque si no se pierde muchísimo. Parte de la interacción que hay depende mucho de compartir un idioma, y para nosotros los españoles, que nos cuesta hablar inglés, pues esto sería importante. Y como mínimo tendrá que llegar traducido. Doblado es un poquito más complicado, sobre todo los MMOs, pero yo creo que traducido al menos sí. Yo este juego lo probé en la Comic Con de Nueva York. Estuve un rato hablando con el equipo desarrollador y no apostaría ni 10 céntimos por el doblaje, pero el juego ya estaba en español allí hace un par de meses, con lo cual va a llegar seguro en español, y hay que recordar que además va a salir una versión para Xbox después del verano. Sí, jugaste. Yo llegué a jugar con el mando de la 360 jugando a esto, y el control era bastante sencillo, tenías las habilidades mapeadas a los botones, podías cambiarlas, y se controlaba bien, ¿eh? Acostumbrado a jugar a esto al ratón de toda la vida, me pareció un avance bastante interesante. Creo que hay unas impresiones que publicamos en verano, creo que fue cuando la Eurocopa. Bueno, Jessica, pues si no tenemos nada más que comentar, ¿es así? Así es. Vamos a ir ya dando el salto a la sección de debate, con esta primera incursión, o este primer espacio dentro de nuestra sección, que es el redebate. Chavales, vámonos para allá, que tenemos a los invitados esperando. A debate. En fin, chavales, pues aquí estamos una vez más en el cuadrilátero que nos montamos cada semana en el redebate, porque como sabéis formamos esos dos grupitos que se vienen enfrentando desde hace ya unas cuantas ediciones del podcast. Esta semana hemos vuelto la mirada atrás para rescatar un tema del programa del número 29, que fue el del martes pasado, y nos hemos decantado por esa polémica, si queréis llamarlo así, o ese asunto que tratamos referente a la narrativa del videojuego, o dicho de otra forma, aquellas declaraciones de uno de los altos mandatarios de una compañía de prestigio dentro del sector, que decía que de aquí a no mucho, si no recuerdo más era Moliné, creo que era, de aquí a no mucho el videojuego, por sus propias características y por lo que le hace especial con respecto a otros tipos de manifestaciones artísticas, podrá superar a géneros o, no sé cómo decirlo, si quizá formatos donde la narrativa ha sido tradicionalmente ejemplar, véase cine, véase literatura, y no tendremos que esperar mucho para verlo. No sé si con eso queda claro, yo creo que sí. Además, como estuvisteis oyendo el programa, sabéis de lo que hablamos. Si no me equivoco, y ahora me corregiréis, los bandos que esta semana se han apuntado a esta pelea, entre muchas comillas, en las ondas, son los siguientes. Tenemos por un lado a Nacho y a Will, que van a defender su postura pro declaraciones de aquel alto cargo, creo que era Moliné, decía. Y por otro, pues el amigo Xcast, que va a formar pareja con un clásico que ahora descubriréis, un señor que hace tiempo no aparece por el podcast, pero que estoy seguro muchos echaréis de menos. Otros muchos directamente le echaréis de más. Pero ahora tendremos oportunidad de oírlo. Venga, pues nada, Nacho y Will, pa'lante. ¿Cuál es vuestra posición? Rápidamente, resumen brevísimo. Los videojuegos son un vehículo legítimo para la narrativa, como puede ser cualquier otro tipo de medio. Cada medio es independiente, tiene sus particularidades. Lees un libro y es diferente a ver una película, esto salta a la vista, y los videojuegos con sus bueno, particularidades, pues son legítimos igualmente. Mira, Max Payne, lo mencionábamos antes, Half-Life, Bioshock, incluso Shadow of the Colossus, que tiene, bueno, un guión sencillísimo, pero bueno, aún así transmite y produce sensaciones. Bueno, todos ellos son ejemplos de cómo el videojuego funciona como vehículo narrativo, creo yo. Efectivamente, con sus particularidades como medio digital, pero son totalmente equiparables a cine, literatura y viva Molino y el hype que nos mete juego tras juego. Pues nada, yo estoy con la opinión de Nacho. Además, como ya lo dijo antes David, como se supone que soy así muy aficionado a los RPGs y tal, cualquiera que haya jugado un RPG sabe que la historia es totalmente fundamental para sentirte dentro de lo que es el juego y tal y cual, y es inevitable pensar que un recurso narrativo como un RPG o como una buena historia, pues tiene que tener como trasfondo, o sea, estoy completamente de acuerdo con la posición esta de Molinox y tal y cual, pero hay que tener en cuenta que también depende mucho del juego. Vale, yo opino que igual que en sus inicios el cine pasó por una época verdaderamente oscura en la que ahora lo vemos y no podemos más que sonreír, los videojuegos todavía están muy verdes y les queda bastante para poder tener un lenguaje propio que esté a la altura, no por los recursos de argumentales o los registros jugables, porque hay una amplia variedad de géneros, de cosas que hacer, pero la limitación actual de tener que jugar con una cosa en las manos externa al juego, a mí me parece que le limita completamente la inmersión y las posibilidades de meterte de verdad dentro de una historia que está muchas veces muy currada. No, y yo quería saludar primero de todo al equipo del Meripodcast por llamarme y sacarme de la fosa. Lo primero que yo quería decir es que una película, un libro, te requiere una participación puramente pasiva, disfrutando de la historia, y un videojuego exige, como decía XK, muy bien apuntado ahí, una participación activa que puede distraerte lo suficiente como para no disfrutar tanto de la historia o del guión. No sé si estaréis de acuerdo, pero por otra parte me trae totalmente sin cuidado. El silencio es la mejor de las respuestas cuando no se sabe qué decir. Ahí queda eso. Bueno, pues con las palabras de José Mary García, que ha vuelto, ha resucitado, ha salido de sus sombras, donde lo mandamos hace ya muchísimos programas. Llega al corazón. Vamos a ir dando paso a los invitados que esta semana nos acompañan, los oyentes que han tenido, pues primero, la deferencia de querer participar en este ratito de radio y luego la oportunidad de formar parte del equipo de Meripodcast por una semana. En primer lugar, me complace dar la bienvenida a un señor que habla desde muchísimos kilómetros de distancia, que es un habitual dentro del foro, y bueno, pues una voz que teníamos ganas de escuchar por aquí. Señora X10, ¿cómo vamos? ¿Qué tal va usted? Hola, hola a todos. Aquí estamos desde Argentina, escuchando siempre el Meripodcast, y un placer estar con todos ustedes, que la verdad que cada uno de ustedes forma forma este grandísimo programa. No, no puede faltar ninguno. El placer es nuestro. ¿Y cuál es su postura, señor? Está difícil. Antes de entrar estábamos hablando con los chicos y parecía que está todo muy claro y ahora los escucho y no sé si cambié de opinión. Primero podría decir que eso de que el cine o la literatura es un mero espectador pasivo, creo que no estoy en nada de acuerdo. Creo que uno esté inerte o atento a la literatura o al libro que está leyendo o atento a las imágenes del cine y al argumento lo hace tan activo como estar moviendo un personaje con el mando. No creo que tenga nada que ver que porque estás leyendo un libro estés inerte. Creo que todas las energías se pasan a la máquina de pensar, como dice un conocido analista, psicoanalista, y nada. Es obvio que Nacho tiene razón en todo esto. Me alegra estar, una vez que entro, estar de su lado. No sabría cómo argumentar mejor esto que decir que es obviamente que es válido. Cualquiera que conoce este mundillo como nosotros sabemos que es válido la narrativa de los videojuegos, sobre todo, como dijo Will, que el de RPG se caracteriza muchísimo más que en cualquier otro género, ya que los otros podrían estar basados bastante en guiones de películas, más que nada en la estructura hablo, tanto de los nudos, las vueltas de tuerca y demás. Si es que alguien que habla como Valdano no puede estar equivocado en la vida. ¿Cómo se nota que hay una buena escuela ahí para explicar las cosas, exponerlas claramente? Sí, señor. Me gustaría decir mucho más, pero sé que el tema es corto y me gustaría mandar algunos saludos, así que prefiero dejarlo acá. Bueno, el segundo de los oyentes que se ha acercado al micrófono esta semana es Grol. Muy buenas, bienvenido al Meri Podcast. Hola, ¿qué? Buenas noches, muchas gracias por dejarme participar. Bueno, pues nada, el placer es nuestro, como digo siempre, y nada, explica tu postura y con qué bando vas. Pues me voy al bando de Nacho. Ya él lo ha explicado todo muy bien explicado, pero vamos, yo quería resaltar un poquito que en lo que es a nivel narrativo, el videojuego, porque creo que poco a poco se está imponiendo por encima de lo que es el cine. Hay historias muy buenas y comparadas con algunas películas que están haciendo hoy en día, pues ya digo que hay muchos videojuegos que no tienen nada que envidiarle a las películas que están saliendo hoy en día. Y por otra parte también hay que darte cuenta que el cine están ahora mismo tirando mucho de lo que son las historias de los videojuegos para hacer películas de cine, o sea que yo creo que algo tiene que ver eso, ¿no? Bueno, pues Nacho, la cosa ya se ha definido, pero lo que queremos es ver si tenemos tripleta de votaciones o de votos y José Meri y XK sufren el correctivo. A ver, va para play. Vamos a ver cómo queda. De momento, vamos a ir dando paso al tercero de los oyentes, Orfeo de Lira. Bienvenido al podcast, ¿qué tal vamos? Hola, un saludo a todos. Muchas gracias por dejarme participar en este podcast. Bueno, nada, el placer es nuestro, insisto, nos da gusto teneros aquí y es tu momento. Chavalote, ¿cuál es tu posicionamiento? Pues yo me voy a poner del lado de Willy Nacho porque creo totalmente que los videojuegos día a día van comiendo en el aspecto narrativo al fin. ¡Palizón! ¡Pero para la cita, hombre! ¡Esto es un robo! Ya sabéis. Deje hablar, caballero. Ya sabéis, en juegos como Metal Gear o como dijo Will antes, cualquier RPG o Bioshock, que tiene una forma muy particular de contar su historia, que es totalmente posible supera el cine en la narrativa. Pues lo siento mucho, XCast, te has buscado un compañero esta semana un tanto particular y os ha salido la cosa rana. Nacho y Will se han llevado el triunfo, además con un 3-0 aplastante. No sé si XCast quiere decir algo en este momento. Yo estoy llorando. O sea, la gente no aprecia la sutileza. Los hombres no lloran, XK. Es un artista incomprendido, tú. Pero si ni siquiera te has convencido. Arriba, de ánimo. Ti mismo. Si es que ha salido a perder. Estaba hablando y no creía lo que ha decía. Ha salido a perder el pobre. Bueno, pues chavales, no se aclaraba. Las cosas son como son. Esta semana hemos tenido un 3-0 para el equipo que formaban Nacho y Will. Y ya solo nos queda dar las gracias, como hacemos siempre, a los oyentes. Porque, bueno, ellos son los que le dan chispa a esta parte del debate. Y, en fin, agradecerles muy mucho que se hayan acercado al podcast para poder oír sus voces, que lo que normalmente hacemos es leerlos. Muy bien, por cierto, todos ellos. Así que nada, chavales, por turnos, gracias a todos. En primer lugar, a X10, un saludo enorme y nada, es un placer que de tan lejos tengamos oyentes tan buenos como usted, señor. No, para nada, el placer es mío de escucharlos y decirle a XCast que no se equivoque, que que nosotros sabemos apreciar bastante el arte. Que uno diga estas cosas no significa que no lo aprecie. Yo estoy de acuerdo con que hay películas que superan a los videojuegos actualmente, pero no son las que actualmente están saliendo. Creo que ya pasó su época y el videojuego todavía tiene mucho camino por recorrer. Es muchísimo más joven. Quiero saludar, por favor, a Terry Mann, The Powerful, Cascarujo, Nesarius, Billy Bolonca, Rafe 5, Santagar, Jali Carnazo, el gran Jali Carnazo, a dos amigos de acá de la ciudad, Alejandro Biancucci y Maxi, y bueno, nada más. Muchas gracias por este tiempo y me quedé con muchas ganas de decir más cosas, pero bueno, ya las hablaremos en otra ocasión. Habló un hombre sabio. Eso iba yo. Aguante a X10. Sí, señor, que habrá oportunidades de que volvamos a contar con su presencia, y así que no se preocupe, que tendrá oportunidad de sacar afuera todo eso que se guarda hoy en el interior. Groll, lo mismo, un saludo enorme y muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por dejarme participar en el Merit Podcast, y nada, animaros a que sigan así, que están haciendo un trabajo cojonudo, y que nada, y quería darle las gracias también un poco a Jessica, porque gracias a ella pues pude participar en el podcast, y nada, decirle que después de un mes casi detrás mía para que pudiese participar, pues por fin he podido... No sé si lo dirás, no sé si el ni será por eso, pero Groll, viva los Foo Fighters. Muy bien, ahí de Pascual, qué hábil ha estado, percatándose del detalle. Bueno, pues nos queda un oyente del que despedirnos, Orfeo de Lira. Un placer tenerte por aquí, y nada, a ver si tenemos oportunidad de volver a escucharte en el podcast. Muchas gracias a vosotros por invitarme, por la oportunidad, y a seguir así, que tenéis un programa cojonudo, la verdad. Más que vosotros, no, desde luego. Así que nada, chavales, muchísimas gracias y hasta muy pronto. Hasta luego. Bueno, pues nada, un placer tener oyentes como estos, y sorprendente, no sé qué pensáis, que tan lejos, macho, tengamos gente tan fiel al Merry Podcast. El primero de los temas que esta semana hemos traído a esta mesa de operaciones, que es la zona de debate, recupera las palabras de uno de los máximos dirigentes de Sony América, John Koller. En sus declaraciones hacía una crítica al tema de las exclusivas, del que últimamente su máxima rival, o al menos la que por proximidad y parecido a su consola estrella, la PlayStation 3, toca, que es Microsoft y su 360, pues este hombre hacía unas declaraciones en las que se quejaba de que esa exclusividad que ahora ostenta Microsoft, con títulos como, por ejemplo, The Lost and Damned, del que tuvimos ocasión de hablar aquí hace algunos programas, es algo que, según él, ya pertenece al pasado. No deja de ser irónico que después de haber vivido Sony de las exclusivas durante bastante tiempo con sus consolas anteriores, ahora que esto les está ocurriendo pero a la inversa, este señor salga a hacer declaraciones en este sentido. Entonces, bueno, el tema, y chavales, esa es la pregunta que lanzamos, es ¿qué opináis de las exclusivas? ¿Son efectivamente, como él dice, cosas del pasado, o todavía ejemplos como el de la saga GTA y 360 nos dicen que las consolas de la actual generación y las futuras que puedan venir tendrán títulos exclusivos más allá de las first party, es decir, los títulos desarrollados por las propias casas que producen los sistemas? ¿Cómo lo ves? Esto, cualquiera que haya seguido un poquito la evolución del mundo del videojuego, hablo de hace 10 años para acá, cuando Sony irrumpió el negocio, se habrá dado cuenta automáticamente, o sea, 0,2 segundos, que esto es de una hipocresía máxima. Al señor John Koller se le tenía que caer la cara de vergüenza al suelo o más abajo. Es increíble que se digan estas cosas viniendo de Sony, que es una compañía que ha utilizado las exclusivas como baluarte para fundamentar su política de supremacía con PlayStation 1, la falta de competencia, y especialmente con PlayStation 2, los tiempos de la pobre Xbox, que estaba, prácticamente viviendo de miseria, de la limosna de las desarrolladoras que querían trabajar para ella. Básicamente creo que hay dos formas en las que se puede conseguir contenido exclusivo para una consola. Mira, una es por tener un parque mayoritario, tu consola es la más vendida de esa generación, tienes más, por tanto, interesa sacar los juegos ahí porque por porcentaje vas a vender más y vas a tener más beneficios. Esto es de cajón. Y luego, por otro lado, está, aun no siendo la consola mayoritaria, o incluso siéndola, soltar el cheque oportuno y oportunamente, como ha hecho Sony en el pasado, especialmente con, bueno, Konami, Square, Rockstar y demás top desarrolladoras, Final Fantasy, Metal Gear, Grand Theft Auto, ¿por qué han estado siempre fieles a Sony? Pues porque se ha pasado por caja. Y que ahora nos vengan diciendo que no, que esto va a desaparecer, que es del pasado, que bueno, que esto no es importante. Falso, totalmente falso, y intentando buscar aquí el beneficio propio, tergiversando la realidad en función de cómo interesa. Yo, Nacho, estoy en total acuerdo contigo, no es por no meterme con Sony, pero me parece que una completa hipocresía por su parte. Pero no solo eso, sino yo creo que en el futuro las exclusivas van a seguir siendo el pan de cada día, porque ¿qué empujaría entonces a comprar una consola u otra si todos los juegos están en todas las consolas excepto tres títulos? El caso es que ahora Sony es la que está claramente perjudicada, tiene un menor número de títulos, y en el futuro la tónica tiene que seguir trabajarse las propias exclusivas. Es obvio que muchos de los compradores que ha tenido Grand Theft Auto en 360 así, se han decantado por esa plataforma por el contenido descargable, no tanto con Fallout, pero juegos como por ejemplo Haze le han salido mal a Sony. Yo creo que ese es otro factor porque dice, ah, pues ya no nos vamos a mojar. Es que además lleva razón XCast porque suena a pataleta, pero de todas, todas. Por la simple razón de que Sony lleva toda la vida, desde que se metió con Nintendo, comprando exclusivas a golpe de talonario. Lo que pasa es que ahora Xbox 360 le ha hecho un hordago grande y claro, las cartas están sobre la mesa y aquí cada uno pues con el vecino más cercano, que en este caso son las First Parties. Es que si aquí estuviera nuestro estimado amigo Albert, diría que yo de aquí no hay debate. Y es que está claro, Sony en esta generación ha perdido prácticamente todas las exclusivas third party que tenía, menos Metal Gear Solid 4 y poco más. Y ahora ya lo único que les queda es llorar. Aunque bien es verdad que en esta generación hay menos exclusivas por parte de third party que nunca, también porque costará mucho más dinero mantenerla. Pero vamos, que esto de las exclusivas se ha visto siempre. En generaciones pasadas ha sido con Sony, e incluso en generaciones anteriores hemos tenido ahí a Nintendo con esos contratos leoninos que exigía a las compañías que tenían que programar en exclusiva para sus consolas. O sea que aquí está claro que quien tiene el mayor talonario pues se lleva los juegos. Exactamente, Relaño. Aquí el problema no es que Sony o que el señor Kohler haya perdido su talonario personal o se haya quedado sin papel para imprimir talones. El problema está en que por una vez en la historia de los videojuegos se están enfrentando a un rival que no solo por su división de videojuegos, sino por todo lo que factura en cuanto a productos de tecnología, tiene un potencial económico que le permite invertir 50 millones de dólares en dos capítulos, como el caso de GTA. O sea, es la primera vez que le pasa esto a Sony, que pudo superar, como bien ha dicho de Pascual, a Nintendo en tiempo atrás. O sea, como se suele decir, Sony lo que está sufriendo ahora es su propia medicina. Y gente, la pregunta de por qué esto ocurre ahora, por qué le pasa a Sony esto ahora y no le pasó anteriormente, con, por ejemplo, cuando los tiempos de la Xbox One, ¿a qué puede deberse? Sencillísimo. Pues, mira, primero, tienen menos dinero. Ya no pasa como antes, que el parque de consolas está tan decisivamente decantado hacia un bando. Ahora, en la nueva generación, elimino a Wii de esta situación, Play 3 y 360 están muy igualadas. Entonces ya no hay esa ventaja clara de un parque donde se va a obtener más beneficios, que es uno de los supuestos que comentaba antes que se decide en las exclusivas. Y por otro lado, está el hecho de que programar para 360 es más fácil. Si estuviera Albert aquí, amigo, a ver si vienes otra vez al deber en vez de irte a pasártelo bien. Si estuviera él aquí, diría y apuntaría las facilidades que tiene 360 a la hora de programarse, a la hora de portear, y lo hemos visto en los multiplataformas, que es el pan nuestro cada día. También si estuviera aquí Bonoman, lo diría. ¿Por qué son mejores los multis de 360? Porque se programan de base y porque es más rápido y más barato. Y si juntamos estos dos supuestos con el tercero, que es de Microsoft tiene pasta y también tiene chequera para ir tirando 50 millones de dólares para hacer un contenido descargable en GTA, pues amigo, Kohler, ¿qué pasa? Que se pone a llorar y empieza a patalear a ver si así quita prestigio, pero lo que está claro es que las exclusivas venden, las exclusivas mueven. Si son exclusivas claves, la gente va detrás. Y bueno, estamos viendo que Metal Gear Solid 4 es el último reducto de exclusividad de Play 3, que veremos a ver lo que pasa en el futuro. Y por otro lado, mira, Final Fantasy 13, hablaremos de la continuación, reventado en el E3 pasado y bueno, una gran pérdida para Sony, que va a ser un arma decisiva para Microsoft en Occidente. Y Will, que está ahí callado, ¿qué opina de esto? A ver. Yo lo único que apuntaría sería que a mí no se me olvidará nunca el comentario este, bueno, que hicieron desde Sony diciendo que ellos estaban reculando a la hora de dar las herramientas para programar a los desarrolladores, diciendo que, bueno, que no, por ejemplo, que en Killzone 2 habían aprovechado aproximadamente un porcentaje no demasiado grande de la consola porque, bueno, no se les estaba entregando las herramientas necesarias a los desarrolladores porque O sea, no se le iba a dar todas las posibilidades de sacar la calidad 100% de la consola con un jueguillo cualquiera así, ¿no? Entonces creo que es la actitud que tiene Sony, me parece completamente equivocada para afrontar la situación por la que está pasando. Y lo de Kohler, pues apuntillaría nada más que a la hora de hablar de la third party está ya directamente poniendo la guerra. Es en plan, esta guerra es entre Sony y Microsoft, aquí no se meten más compañías y es, o sea, la compañía que mejores juegos saque de creación propia es la que va a conseguir llevarse al mercado. Y creo que, bueno, que es eso, que no es mucho más que una otra de las pataletas de Sony para intentar llegar a algo en el mercado. Bueno, es que la actitud de Sony está siendo una locura. O sea, parece que estén todavía viviendo hace 6 años cuando Play 2 era la reina y todo el mundo quería trabajar para ella, pero es que ya no es el escenario y creo que con esa actitud mal van a ir. Y además que mencionen precisamente a Grand Theft Auto, cuando en la generación pasada eran ellos los que sacaban el talonario para asegurarse exclusividades temporales para su consola. O sea que ahora mismo están, pues eso, lo comido por lo servido. Y así que pues tendrán que tragar y trabajar y no, sinceramente, estas declaraciones que no llevan a ningún lado. Bueno, pero yo a lo que apuntaba Will, yo diría que es más la actitud de Sony durante toda la generación, ya desde antes, esa gran inversión que se ha hecho por la alta definición en todos los sentidos, que ha hecho que Sony se gaste un pastón increíble entre el Blu-ray y el maquinón que es PlayStation 3, muy, muy difícil de programar, sí, pero con un chip Cell que es impresionante. Y claro, yo me imagino al señor Kitase que le llama a la puerta al señor de Microsoft y le dice: oye, señor Kitase, Tate, que te ofrezco tanto dinero si me dejas un Final Fantasy XIII. Y entonces el señor Kitase, que es muy listo y que va por la pela, como todo el mundo a la hora de la verdad, pues le dice al tío de Sony: oiga, que este hombre me ofrece tanto dinero por tener Final Fantasy XIII en multiplataforma, ¿qué me ofrece usted? Y él dice: pues oiga, yo le puedo ofrecer 2 barras de pan o lo que quisiera ofrecerle. Y al final, pues claro, el dinero manda y si se tiene que pasar a Microsoft... El señor Kitase se come la barra de pan. Efectivamente, el señor Kitase se come las barras de pan y al final Final Fantasy XIII, multiplataforma, como fue anunciado en el anterior. Y seguramente eso ha pasado también con el resto de exclusivas. Tenían a Devil May Cry, tenían a Tekken, solo que pues Sony no ha podido mantenerla. PlayStation 3 le ha costado un dineral y ahora mismo están caninos en ese sentido. Bueno, gente, pues lo que me da la sensación es que al margen de las razones que pueda haber detrás de esta pataleta, como decía alguno de vosotros por ahí, mucho se va a tener que poner las pilas Sony para poder recuperar ese trono que durante mucho tiempo fue suyo en cuanto a exclusividades y de las que vio, como decíais todos vosotros, muchísimo tiempo. Así que nada, veremos qué tal evoluciona la cosa, cuáles son sus maniobras, sus ardides para cambiar esta tendencia. Y mientras tanto, hablando un poquito de Final Fantasy, como ya lo habéis nombrado, vamos a pasar al segundo de los temas, que es precisamente ese. Dentro de muy poquito se podrá disfrutar, si no me equivoco, en tierras niponas de la primera beta jugable de este Final Fantasy XIII, que en exclusiva para Xbox 360 podremos ver próximamente. No sé si habéis podido disfrutar todos o gran parte de vosotros, pero muchos seguro de las imágenes, vídeos, datos sobre el juego que tenemos, nuevo sistema de combate en líneas generales. Y bueno, lo que podemos adelantar ya es que en su momento Mariano Pérez nos dirá desde Japón cuál es su opinión con respecto a esa demo de la que hablábamos. Y hasta que llegue ese momento, lo que vamos a hacer es debatir aquí, poner nuestras opiniones sobre el título, qué es lo que esperamos, qué es lo que nos parece lo que hemos visto, y si creéis que esta entrega va a devolver a la saga el esplendor, pues no sé si perdido, pero un poco dañado que las últimas entregas le han aportado. A ver qué decís. Bueno, pues aquí me gustaría decir a mí un par de cosillas, porque bueno, ya lo han dicho ya como unas 200 veces que lo mío son los RPGs, los juegos de rol y tal. La verdad que me ha gustado siempre muchísimo Final Fantasy, como a tantísimas otras miles de millones de personas. Y lo del 13, lo de Final Fantasy 13, creo que tiene que ser para Square en esta generación un punto de inflexión. De hecho, yo creo que Square ha estado ahí jugando con los motores gráficos, con las nuevas ideas, como se hizo en su día con el Final Fantasy 12. Ha estado intentando, pues, buscar una forma que tuviese sentido para llevar el juego a la práctica. Y la verdad es que hay que esperar del juego, o por lo menos yo espero mucho del juego. La verdad es que si te informas, pues no hay demasiada información todavía sobre la historia, sobre el sistema de juego, pues solo se han dado datos muy muy poco precisos. La demo está ahí, se lavaron las manos diciendo que bueno, que no era la demo definitiva. Parece que no les gustó demasiado el resultado que salió al final, porque no tardó demasiado Motomo Toriyama en salir y decir que bueno, que la demo era ahí una especie de prueba, que no tenían que estar muy convencidos del aspecto gráfico ni del sistema de juego, que por otra parte no sé para qué sacan la demo entonces. Pero bueno, ahí queda un poquillo la cosa, ¿no? Insisto que Square tiene que sacar pecho, salir adelante, decir este tiene que ser mi juego. Han apostado muchísimo dinero, muchísimos recursos por el juego. Yo creo que han basado prácticamente toda la fuerza de esta nueva generación en Final Fantasy XIII. Es un proyecto que llevan muchísimo tiempo trabajando. Square no ha salido todavía esta generación adelante, ni Square ni los RPGs en general. Entonces, soy consciente de que tiene que ser un salto muy importante para la compañía, y que si no consiguen hacer algo importante con el juego, se van a pegar un batacazo impresionante. Y sobre el tema de las exclusividades que estamos hablando antes, pues creo que se está menospreciando aquí un poquito el papel de Versus, de Final Fantasy XIII Versus, que apenas se ha visto información de él. Hace nada salió un vídeo ahí que tampoco cuenta mucho del juego. La verdad es que están teniendo un mutismo demasiado grande. Es como lo que comentábamos antes sobre Rockstar y tal, ¿no? Pues Square va mucho en la misma línea, pero bueno, yo confío en que Square sepa sacar la situación hacia adelante. Mira, esto lo dice Will, que es buena gente, que es buena persona, que cree en la buena fe de la gente, pero la cuestión es que, mira, error número uno, el juego Final Fantasy XIII se anunció muy pronto. No sé si como apoyo a Sony para Play 3 y demás, allí seguro que hubo algún motivo, pero el juego estaba increíblemente verde cuando se anunció. Error número dos, durante dos años y pico, hemos visto el mismo tráiler 500 veces, añadiéndole segundos extra, nuevas escenas, bueno, lo mismo, dos años. Yo es que lo tengo aborrecido. Error número 3, nuevo. La demo, tanta expectación que le han dado, es lamentable. Es prácticamente un trailer interactivo que decía Mariano en las impresiones. Ahora lo comentará. Pero vamos, la demo por debajo de las expectativas y por debajo de lo que fue la demo de Final Fantasy XII, que esta también era limitadita, pues encima por debajo. Total, que nos encontramos con que la promoción o cómo se está gestionando la etapa previa al lanzamiento está teniendo fallos importantes. Después, Square ha hecho una inversión titánica. Es un proyecto muy, muy costoso. Ojito, que los costes de desarrollo están muy disparados. Ya lo dijo Kitase, creo que fue. Tenían que vender 10 millones de unidades para poder ganar algo. Tenían que vender una cantidad, ahora lo podrá apuntar Enrique exacta, muchísimo más de lo que vende un triple A normal, porque es que el juego ha costado una pasta. Y claro, ante esta situación, ¿qué tenemos? ¿Puede ser Final Fantasy XIII una nueva fantasía final para Square? Quiero decir, si Final Fantasy XIII no cosecha unas ventas aceptables, ¿podemos estar en la situación que Square vea amenazada su integridad? Yo creo que sí, y por el camino que va, por lo que he visto hasta ahora, no tengo buenas sensaciones. Lo siento, Will. Hombre, lo que veo es que claramente Square Enix es una compañía que ahora mismo está un tanto en declive, exceptuando quizás Dragon Quest. Los últimos juegos que ha lanzado a nivel mundial han sido un tanto flojillos. Solo hay que ver Last Remnant, por ejemplo, para saber que algo va mal ahí. Es decir, llevan unos cuantos juegos en el que ni siquiera el Crisis Core realmente, yo creo que ni siquiera vendió lo que ellos esperaban que iba a vender. Si ahora mismo Final Fantasy XIII, como dice Nacho, no vende, puede que sea el número 13 acabe siendo gafe para la saga y para la compañía. Esperemos. Aquí te voy a puntillar un par de cosillas, XK. En primer lugar, el Crisis Core es el tercer o cuarto juego más vendido de PSP. O sea, Square ha sacado el beneficio de este juego nada más. Hay que separar, porque mucha gente no entiende todavía el concepto. Square no es Enix, o sea, se han fusionado, pero a nivel jerárquico no son las mismas compañías. O sea, Enix trabaja por su cuenta, Square trabaja por su cuenta también. Tendrán algunos proyectos conjuntos, es igual exactamente que el caso de Triace, que tiene ahí su Star Ocean y su Infinite and Discovery, pero que representan a Square como compañía, pero no dentro del grupo de programación. Pero el dinero al fin y al cabo es solo una compañía, y yo te voy a hablar... Eso para la misma saca. Exacto, y yo te estoy hablando de eso, no de que Square siga siendo la bomba, que personalmente no lo creo, pero sigue siendo la misma saca. A ver, yo discutí el otro día con Will sobre este tema, Y los dos llegamos a la conclusión de que los juegos estos que has comentado, XK, en plan de la Seman y demás, eran una especie de fase de testeo previo a Final Fantasy XIII. Es decir, vamos a probar cosas sobre seguro en títulos que no tienen renombre para después lo que funcione remezclarlo y utilizarlo en este juego que nos va la vida en ello realmente. La cifra que ha comentado Nacho es que Final Fantasy XIII debe vender 10 veces más que un juego AAA para que le salga rentable el proyecto, lo cual es bastante exagerado desde mi punto de vista. Y bueno, yo creo que la demo a mí sí me ha dejado un buen sabor de boca. No he podido probarla, pero he seguido los vídeos y la información. Bien, es cierto que es un pelín floja, pero desde luego tiene cierta reminiscencia a entregas muy buenas de la serie, como puede ser pues Final Fantasy VII en algunos toques, así, y también la ambientación me gusta bastante. Sí, por el tren y por la autopista y por el camino, ya está. De todas formas, hablando de lo que se comentaba en el anterior debate, se está obviando un tema muy importante en lo que es, si no fundamental, un juego de rol, y es la historia. Quiero decir, la trayectoria de Square de unos juegos para acá ha sido de ir aumentando el espectro de jugadores y por lo tanto hemos pasado de juegos para mayores de 18 a juegos para mayores de 16 a juegos para mayores de 10 y bueno, Final Fantasy X-2 rozó algunos límites que no creíamos los fans posible y en Crisis Core hay muchas inconsistencias y mucho digamos juego con lo que es la esencia de uno de los títulos más apreciados de la historia. Y ahora con Final Fantasy XIII, ¿qué nos podemos esperar? Pues nos podemos esperar más de lo mismo. ¿Por qué? Porque simplemente Square Enix, como ha dicho Nacho y como ha apuntado Will y tal, no debe correr riesgos, porque a partir de aquí todo lo que salga puede ser malo, puede ser pérdidas o puede ser ganancias. Entonces, si quieren amortizarlo y además crear un mundo lo suficientemente extenso o lo suficientemente jugoso a nivel comercial como para sacar varias entregas, entonces lo que tienen que hacer es ir a lo seguro. Yo espero equivocarme, sinceramente, pero la estrategia comercial de Square ahora mismo es la que es y hay que aceptarlo, ¿no?, a la hora de la verdad. Mira, esto, la culpa te voy a decir de quién es. De Tetsuya Nomura. Lo siento, pero para mí es el culpable de esta casualización de los RPGs de Square, de los grandes RPGs. ¿Y esto por qué viene? Pues porque se cargaron a Sakaguchi, precisamente, por el hostiazo de la película de la Fuerza Interior, y Nomura ha ido ganando presencia en Square. Esta es mi teoría de la conspiración, que es Nomura que la está liando ahí dentro. De todas maneras, no hay que olvidar que estamos hablando de Final Fantasy. Yo creo que el juego venderse se va a vender. Pasa lo mismo con Pro Evolution, o sea, Konami lleva unos cuantos años sacando entregas lamentables, pero al final acaba vendiendo más que FIFA. O sea, los fans de los RPG tienen a Final Fantasy como su saga fetiche, digamos. Y respecto a esto, también hay que tener en cuenta que estamos ante un desarrollo larguísimo y que prácticamente Square todavía da la impresión de no tener nada seguro. Ahí también veo mucha temerosidad por parte de la compañía, y también eso puede acabar influyendo negativamente en el juego, así que esperemos que no estemos ante otro caso Final Fantasy XII, que durante el desarrollo el juego iba magníficamente, pero al final hubieron varios problemas, entre ellos la cabeza visible del proyecto tuvo que irse por problemas de salud y al final del juego acabó siendo un fiasco. Esperemos no estar ante otro caso similar. Si no me recuerdes a lo que le pasó al pobre Yasui Matsuno, que desastre. A partir del segundo tercio del Final Fantasy XII, eso es otro juego, ¿eh? Eso está bueno, claro. Chavales, pues nada, tiempo al tiempo y paciencia, que dentro de poco podremos, primero hoy, vamos a tener ya alguna voz autorizada que ha podido probar esa demo de la que hablábamos, y después, cuando el juego salga a la luz, volveremos a enfrascarnos aquí en un nuevo debate sobre si efectivamente todas estas predicciones que hacéis se cumplen o no. El tercero de los temas de esta semana, y con él vamos a ir ya cerrando el debate, tiene como protagonista a estos sistemas de control que las nuevas consolas con las que disfrutamos ahora, o algunas de ellas, léase PlayStation 3 y sobre todo Wii, efectivamente, han puesto sobre la mesa. Los responsables de las diferentes casas, a bombo y platillo, anunciaron orgullosos que esos nuevos sistemas iban a suponer una revolución en lo jugable, y el tiempo parece que les ha quitado un poquito la razón. Wii efectivamente vive mucho de ese control, pero más allá de los minijuegos y alguna aplicación concreta en los títulos más grandes, pues sigue tirando del control tradicional. ¿Y qué voy a decir de PlayStation 3 que no sepáis? El Six Axis se ha destapado como algo casi anecdótico, ¿no? Bueno, Esa es una de las primeras cuestiones que debemos tratar, sin lugar a dudas. ¿Qué opináis de esa promesa que se nos hizo, de los sistemas que tenemos y de las posibilidades que se vendían y al final han resultado ser ciertas? Y ya, si queréis, pues podemos enlazarlo con el Wii Motion Plus, que dentro de muy poquito podremos disfrutar. No sé si os da la sensación, como a mí, de que puede ser un parche que Nintendo se ha sacado de la manga para mejorar algo que no terminaba de ser lo que ellos querían y en fin, pues afinar un poquito más todavía el sistema que hace de Wii una consola particular. ¿Cómo veis todo esto? Yo creo que sin duda esta ha sido la gran venta de humo de esta generación. Teníamos a Wii con... que iba... Vaporware. Teníamos a Wii que iba a cambiar la forma de controlar los juegos con su nuevo controlador y al final todo ha quedado pues en agua de borrajas. Además de Wii Motion Plus que han tenido que tendrán que añadir para que exista una detección de movimiento, digamos, más completa, pues la verdad es que estamos viendo la mayoría de los títulos, hombre, existen excepciones, pero son los menos. O sea, la mayoría de los títulos nos encontramos con que utilizan los movimientos del mando, pero cuando perfectamente poniendo los controles en botones al estilo clásico, pues el juego se podría seguir controlando perfectamente. Y lo que ha pasado con PlayStation 3, pues bastante similar. Teníamos ese boomerang que presentaron al principio bastante raro, perdieron la vibración por no querer pagar unos royalty y a última hora pusieron también controlador de movimiento, pero no ha servido de nada. En los ports junto a Xbox 360 estaba claro que no se iba a usar y también nos encontramos que los títulos exclusivos para PlayStation 3 pues tampoco se ha usado casi nada, sobre todo después de Lair, que fue un auténtico fiasco. Así que volvemos al control tradicional y yo creo que esto con el tiempo quedará, de hecho, Relaño, prácticamente olvidado. Cuando llegó el tráiler, ese cacareado tráiler de Red Steel, la exclusividad de Ubisoft para la primera remesa de Nintendo, que vamos, todos la recordamos, yo cuando vi al chaval ahí jugando a tener una katana y vi el vídeo cómo reproducía perfectamente los movimientos que hacía el chaval, yo decía, madre mía, esto es una revolución, esto tengo que tenerlo en mi casa. Me la compré de lanzamiento con el pad de Red Steel y me di cuenta de que solamente había 3 o 4 movimientos que podía hacer y con suerte podía ver un iconito en la pantalla con la animación de turno. Vamos, es una vendida de humo. Por suerte ahora Nintendo ha rectificado y está, digamos, intentando merecer esa cagarada revolución que tanto decían. Bueno, mira, yo no voy a ser tan duro como Relaño, pero lo cierto es que el resultado que ha dado el Wii Mando en los últimos 2 años a mí me ha decepcionado, no ha llenado todas las expectativas que tenía en el principio. Y es que no recuerdo nunca antes, y mira que llevo tiempo por aquí, tener tan alto el hype como cuando Nintendo anunció el Wii Mando, y especialmente después de esa super mega campaña desmedida que tuvo Red Steel, que viene a punta de Pascual, con el tráiler de aquí las personas jugando y tal, y luego resulta que te pones a jugar y puedes hacer 3 movimientos, si funcionaban bien y con suerte. Bueno, el juego, la historia del juego ya la sabéis, vapuleado por la prensa internacional, un desastre, Ubisoft enfadadísima y demás. Bueno, esto representa muy bien lo que ha sido el Wii Mando en los 2 años siguientes, ha sido bastante reflejo de lo que ha pasado en el futuro. La historia es que las compañías que lo han intentado utilizar para géneros, digamos, maduros, bueno, no maduros, quizás suena un poco mal, para géneros complejos, como puede ser un shooter, no han encontrado un dispositivo lo suficientemente competente para manejar el control que se ha querido plasmar. El Wii Mando siempre ha tenido una aplicación secundaria dentro de estos géneros, o como apoyo en algunos momentos puntuales, y la gran función del Wiimote en esta generación ha sido para juegos un tanto más casual, más sencillitos, que ahí sí funciona bien. Wii Tennis, pues Wii Sports, cositas más, pues eso, que no requieren tanto de movimientos finos. Y ahí Nintendo pues ha tenido que correr a buscar algo que funcionase, fuera versátil en diferentes géneros más complejos. Y por otro lado, lo que ha pasado con Sony ha sido de chiste, como bien apuntaba Relaño. Primero que no, mira, que no, que quitamos la vibración, que esto es del pasado, que ahora lo que se lleva es poder girar tú aquí las manos y demás. ¿Y qué ha pasado ahora? Pues lo que tenemos es que se ha recuperado la vibración y que lo que es el SysAxis como sensor de movimiento, pues no lo utiliza nadie y ha quedado como un resquicio obsoleto, forzado, que algunos desarrolladores utilizan, parece que bajo presión de Sony. Y bueno, y los juegos que han utilizado exclusivamente como Lair han sido un fracaso total. Así que mira, parece ser que no estamos en el momento oportuno todavía para ver esta revolución del movimiento. Habrá que esperar un poquito más a ver si con Wii Motion Plus y dentro de unos años pero podemos ya ver algo más equivocados maduro. No estarán cuando cada vez que se anuncie un control por movimiento para las otras consolas, hablo de 360 y Play 3, se crea un revuelo brutal y una expectación que dices, bueno, que jueguen al Red Steel. No, si equivocados no están. La cuestión es que no se ha hecho bien, no se puede hacer bien o no se ha plasmado como debería, pero la cuestión es que la práctica dice que no, que esto de momento no se está haciendo bien. Algo Hombre, pasa. Hay que tener en cuenta que Wii siempre ha ido enfocada a otro tipo de público, otro tipo de juegos. Es decir, la gente sigue jugando feliz al tenis que viene con el mando. Que viene con la Claro, pero porque son tres movimientos diferentes y ahí no tiene problema. Pero llévatela a un shooter grande, que tengas que a un Quake 3. Si estuviera aquí Albert, ponte a jugar con el Wiimote normal y corriente y el Nunchuck al Quake 3. A ver, no se puede. Necesitas otro control más sensible. O a un juego de lucha o a un juego de conducción. Si es que prácticamente son todos los géneros. Aquí y es que siempre el usuario, yo creo que siempre preferirá pulsar con el analógico hacia la izquierda que tener que ir el mando en sí hacia la izquierda. O sea que yo creo que por ese camino no se sí, puede ir. Es cierto que el sistema de control está bastante bastante poco aprovechado, no con todos los juegos, con algunos juegos. La verdad es que con la gran mayoría, porque hay títulos, y volvemos a repetir algo que hemos dicho en otros programas, como Metroid, que funcionan bastante bien. Muy bien apuntado el tema de Red Steel, que cargó de expectación a los jugadores y después se quedó todo en agua de borrajas. Pero bueno, todavía creo yo y quiero confiar en que quedan unos meses de margen para que las desarrolladoras aprovechen el mando de Wii, sobre todo con el lanzamiento ahora de este extra, que nos va a costar cierto dinero, pero bueno, con el Wii Motion Plus, a ver si se mejora la sensibilidad del mando y comienzan a aparecer sobre todo juegos de acción en primera persona que lo exploten realmente. Lo que apuntaba Relaño con el tema de SysAxis, bueno, yo tengo mis dudas porque, por ejemplo, Mirror's Edge lo disfruto más sinceramente en una PlayStation 3 pudiendo hacer ciertas cosas con el SysAxis, y luego Warhawk nos ha dado muchos momentazos, la verdad. Y es más, cuestión de las desarrolladoras y un poco ese rollo conservador que tenemos los jugadores, hay que reconocerlo, que estamos demasiado atados a un mando y cualquier cosa nueva que nos pongan como mínimo nos produce algo de miedo, sí, nos dejan bastante... Eso que no es cosa nueva, es que la mayoría de los juegos te están poniendo los controles clásicos adaptados ahora al sensor de movimiento. Yo creo que ese no es el camino a seguir, ya te digo, a la hora de controlar a un personaje, yo siempre preferiré un estilo analógico que girar el mando izquierda, derecha, arriba o abajo. O sea, es que es muchísimo más intuitivo. Yo creo que los sensores de movimiento tendrían que ir, pues, para controlar los juegos en otro sentido, pero los controles principales siempre se deberían basar en los botones y en las palancas de toda la vida. A ver, yo creo que lo que es el Wii Motion Plus tiene que llegar para revolucionar la consola porque no le queda otra. O sea, el otro día, cuando se han presentado los juegos de WiiWare y tal, se ha demostrado que los juegos tienen muchísima salida con el mando remoto este de la Wii y tal, con el Wiimote. Hay algunos juegos que lo aprovechan perfectamente, son los que han sido desarrollados específicamente para Wii. Pero es que es lo que decía Enrique, o sea, tienen que ser juegos desarrollados específicamente para la consola, y en los próximos meses que quedan ahora, pues habrá que ver exactamente hasta qué punto es capaz de llegar el Wii Motion Plus. Porque la verdad es que, por ejemplo, el Call of Duty 5, que dudo mucho que alguien lo haya probado para Wii aquí, es un muy buen shooter y utiliza muy bien lo que es el Wiimote, lo utiliza de forma sorprendente, pero bueno, es que faltan juegos que sepan utilizar el mando, y de hecho, bueno, yo creo que también Nintendo ha tenido que rectificar un poco porque no le ha salido tan bien la jugada como ha querido, pero yo sí, o sea, soy totalmente partidario de que se ha revolucionado por completo lo que es el sector casual, porque yo creo que la gente que no está tan acostumbrada a jugar con los juegos, así con videojuegos y tal, prefiere antes el sistema de de la Wii, con que es mucho más intuitivo para según qué tipo de jugadores que el análogo, que te puedo asegurar el año que hay muchísima gente que le cuesta un infierno manejar un análogo sin práctica. Bueno, gente, pues nada, que por desgracia estas promesas han quedado un poquito en agua de borrajas y solo nos queda mirar al futuro y pensar que todavía es posible hacerles levantar la cabeza, y si no es posible, que los siguientes sistemas de los que podamos disfrutar, las implementaciones de este tipo, se hagan con sensatez y no para vendernos la burra, que estamos hartos ya de que nos vendan motos, chavales. Bueno, pues gracias por vuestra participación. Nos vamos a la zona de análisis con un asunto jugoso con respecto a Final Fantasy XIII, como decíamos. Y nada, quedaros ahí, que todavía volveremos a hablar en el futuro. Análisis de la semana. Pues sí, hablábamos de que tenemos a nuestro enviado especial, a nuestro, bueno, a uno de nuestros corresponsales, vamos a ser justos, no es el único, en Japón, en el país del sol naciente. Mariano Pérez ha tenido la oportunidad de darle un repaso bastante profundo a esa demo del Final Fantasy XIII, a la que hacíamos referencia hace un ratillo, y nos trae en exclusiva unas impresiones para que podamos ir abriendo boca y hacernos una idea de lo que nos va a deparar esta nueva entrega de la saga de Square Enix. Mariano, adelante. Hola Juan, Nacho y compañía, saludos desde Tokio, encantado de estar con vosotros otra vez. Bueno, pues este jueves ha puesto por fin a la venta la última edición definitiva, ya tal vez, el Blu-ray de Final Fantasy VII Advent Children, incluyendo la demo del Final Fantasy XIII. Bueno, más que incluyendo, se lo han puesto como iguales, como si fuera Blu-ray más la demo de PS3. Y bueno, yo he ido a comprarla esta mañana, un poco antes de que abrieran las tiendas, a la zona de videojuegos y electrónica de Shinjuku, y bueno, no había colas ni nada, y había bastante stock tanto de Blu-ray más demo como de la edición PS3 especial, que incluye una PS3 especial, claro, y la demo con el Blu-ray. Y bueno, a ver qué podemos decir de la demo. Pues al principio que es un poco de... esperábamos más, no sé. Es muy corta, incluye un único escenario, y vaya, puedes controlar dos grupos de personajes, pero solo es un escenario bastante aburrido, porque solo es una autopista que puede avanzar hacia adelante. No para nada explota lo que podía ser el motor gráfico de... todo el potencial del motor gráfico de este Final Fantasy XIII. Y vaya, lo que más se puede ver es el sistema de combate, que en realidad tampoco se puede ver entero, porque puedes controlar un único personaje, le puedes dar órdenes para acceder a los slots, pero solo tienes un par de ataques, un par de magias, y no puedes hacer nada más. No tienes puntos de experiencia, no puedes cambiar de arma, no puedes controlar a los otros personajes, y bueno, en general en el juego tampoco puedes controlar nada más, solo puedes avanzar, abrir cuatro cofres que te dan dinero, que no puedes utilizar para nada en la demo, y ir avanzando. Y bueno, entonces hace que esta demo sea en realidad bastante aburrida. Aparte de eso, gráficamente, pues no llama demasiado. O sea, es un juego, se podría decir que está bien, pero no hay que digas, no hay ninguna escena y eso que sorprenda. Tan solo los vídeos CG, que como siempre, siendo Square Enix, están muy bien hechos, pero no destaca. En realidad, no sé, si alguien se quiere comprar el Blu-ray solo por esta demo, pues no merece la pena. Si fuera gratis, pues aún, pero comprarse un Blu-ray solo por la demo no creo que merezca la pena a nadie. Y en fin, eso es todo. Saludos desde Tokio, espero estar con vosotros en otra ocasión. Hasta luego. Bueno, pues con tus palabras y dándote las gracias por, en fin, adelantarnos un poquito de lo que vamos a poder disfrutar con el nuevo Final Fantasy, nos quedamos. Mariano, un saludo enorme y nada, a ver si te podemos seguir oyendo por el podcast, que tener a un corresponsal en Japón y poder oírle directamente es algo que nos honra. Bueno, Juan, no te dejes tampoco al resto del equipo nipón de Mary Station, encabezado por Javier Ocampo, que le tenemos al pobre convaleciente de un problemilla de salud. Desde aquí un abrazo fuertísimo, y como no, a Luis García Navarro, paisano de nuestra tierra también, y a su señora Patri. Le veremos pronto, bueno, pronto, en el Tokyo Game Show a finales de septiembre, y con ellos estaremos allí cubriendo la feria. Pero hasta entonces, un abrazo muy fuerte aquí desde España. Bueno, pues hacemos ese abrazo, como decías, extensivo a todos los demás. Y tenemos por aquí a Javier de Pascual, que va a ser el encargado de acercarnos ahora sí al análisis de esta semana. es esta, en fin, versión videojueguil de la peli que nos dedicamos a destripar el podcast pasado, Dragon Ball Evolution. Así que nada, Javi, dinos qué podemos esperar del juego, si es que hay algo que podamos esperar. Estoy preparando, a ver, 1, 2, 3, bien. Todos sabemos que como culturetas que somos, a la hora de la verdad decimos, chicos, es mucho mejor ir a ver una buena película, ir a ver un videojuego, ir a jugar un juego, antes que gastarse dinero en una copa, debemos apostar por la cultura, tal, tal, tal, hay muchas ganas de gastarse el dinero. Bien, pues este Dragon Ball Evolution, gastaríamos mejor el dinero tirándolo por el retrete, gastaríamos mejor el dinero quemándolo y bailando alrededor de él, y en definitiva, Dragon Ball Evolution es la antítesis de lo que es una antítesis, o sea, es el máximo exponente de la fatalidad, máximo exponente. ¿Por qué? Porque está basado en una película que de por sí tiene un planteamiento desastroso, que es llevar a la realidad algo que solamente era posible en un anime que además era una obra maestra tal y como estaba, que Akira Toriyama lo dejó, bueno, un poco demacrado por GT y por algún que otro OVA, pero que en definitiva era algo que había permanecido en la mente de muchísimos jugadores y de muchísimos chavales que aún hoy crecen con él. Y bueno, el juego, dicho esto, es... esperad un segundito que diga el nombre. Vale. Sí, básicamente. Es Dragon Ball Z Shin Budokai para PSP, pero en versión mala. ¿Qué significa esto? Unas texturas horribles, unos polígonos que con suerte los distinguiremos con sus homónimos de la película, porque al fin y al cabo no tiene honor ninguno, y esto es así. Un sistema de batalla simple a más no poder, todos los combos son iguales en todos los personajes, todo funciona exactamente igual, los combates son anodinos hasta la médula. El modo historia dura una hora, que no sé yo en qué han gastado el tiempo los desarrolladores. Y bueno, creo que hablar más de este juego sería faltar al respeto del pobre oyente. Le hemos puesto un 1,5, pésimo. Y para terminar voy a hacer una recomendación. Por favor, no os compréis el juego. Por favor, no veáis la película. Por favor, no dañéis lo que es uno de los patrimonios culturales más importantes de nuestros tiempos, señoras y señores. Qué bien expresado. Qué bien dicho, sí señor. Sobran las palabras, don Javier de Pascual, cuando se habla tan claro sobre una cosa. Bueno, pues no vamos a entretenerlo mucho más. Gracias. Como podemos ver, a de Pascual le ha gustado mucho el juego. Creo que le voy a decir que me lo deje para prestárselo a Albert como castigo por no venir. Bueno, pues eso, con esas palabras y las de Pascual, vamos a ir poniendo un punto final a la sección de análisis de esta semana, que hemos tenido nuestra ración de videojuego basurilla, y lo que queremos es no quedarnos con ese mal sabor de boca. Vamos a ver qué nos dice Enrique y qué pues podemos esta semana, encontrar. Bueno, está la cosa floja de lanzamiento, de hecho no hay, creo, nada reseñable, nada, ninguna novedad que destaque. Así que lo único que podemos hacer es recomendar a los lectores que se pasen a escuchar los programas de la semana pasada y algunas de las recomendaciones se la compren, porque la cosa está muy, muy cortita. Bueno, pues entonces vamos a ahorrarnos el paso por la sección, porque yo creo que va a ser lo mejor, que los oyentes se repasen los anteriores podcasts y las recomendaciones que hiciste. Ahora sí, entonces vámonos a cerrar el programa. ¡30 programas! No me canso de repetirlo, hemos cambiado el numerito. Cuando algunos de los que estamos aquí vimos cómo la década de los 20 ya pasaba y empezábamos a decir que cumplíamos 30, 31, los que quiera que tengáis, algunos de vosotros, ya sabéis a quién me refiero. Por un lado sentimos nostalgia, ¿verdad? Y por el otro lado, pues satisfacción de haber llegado como hemos llegado, que no está muy mal, vamos a tocar madera, a los 30 tacos. Así que 30 programas es una cosa que tenemos que celebrar, y aunque este se acabe, nos van a quedar otros muchos con los que poder seguir juntándonos aquí junto a los micros, chavales. Y en fin, tenemos que estar contentos de que el podcast siga creciendo como crece, que se nos está haciendo mayor, Nacho. Se está haciendo mayor, sí, es verdad, no me imagino yo eso de llegar a los 30, yo en mis eternos 28, desde aquí se ve todo perfecto, la verdad, o sea, aquí no me muevo. Nada, chicos, que os dejo, me voy disparado que tengo que coger un avión, voy a pasar los próximos 10 días dando tumbos por Estados Unidos, primero a Los Ángeles, después a Seattle, después de vuelta a España y después otra vez para allá. Así me va a pasar lo que queda este mes. Pero bueno, ya buscaremos un ratito por allí, pese a la diferencia horaria, para estar aquí como siempre con todos vosotros. Lo digo por aquellos que me busquen en el Street Fighter, no voy a estar, no me busquéis, y es que no me estoy escaqueando, es que no tengo consola americana. Pero ya cuando vuelva ya ajustaremos cuentas, ya sabéis por qué lo digo. Bueno, al menos quédate con el consuelo de que si te vas a la costa oeste de Estados Unidos, algo de tiempo mejor que el que tenemos aquí, macho, vas a tener. Porque telita, la que nos está deparando este abril, que todavía se resiste a que llegue el buen tiempo. No, no, no. Por aquí, por nuestra tierra, está todo espléndido. Está parrisa la playa ya. El tío ahí, como intentamos. Como no vienes, como no te dejas ver, por aquí. Ponerme los dientes largos, claro. ¡Hala! A pasar frío en Madrid. Pues sí, literalmente, macho, porque pega y bien. Enrique, yo no sé cómo hace por Sevilla, pero bueno. De momento, en el podcast nos seguiremos reuniendo, llueva, truene o lo que pase. Bueno, yo siento hacerte un fail, Juan, pero yo la semana que viene me libro. Vaya, hombre. Sí, sí, yo me voy de viaje de fin de carrera, así que chao, chao. Mira el tío. Y vuelvo en 2 semanas. No, pues aprovéchalo y disfruta. ¿Podemos saber a dónde te piras o qué? A Túnez vamos. Vete al poblado de Star Wars. Qué friki eres. A Tatooine. Sí, señor, XCAL, ya que has aparecido tú por ahí. Aprovecho y te despido, macho, hasta la semana que viene. Bueno, nos oiremos supongo que antes en el extra. Uf, claro que qué, sí. Qué poquito queda, qué largo se hace cuando hay que esperar a lo bueno. Bueno, a veces. Pero mira tú, hoy que bien hemos estado sin Albert. No ha tenido que molestar ni nada de nada. Oye, pero de mí no te despides, ¿eh, Juan? A mí no me dices adiós bueno, ni nada. Sí, tú acabas de llegar y ahora nos vas a pasar el informe de a ver dónde has estado invirtiendo el tiempo. Y no, a ver, la verdad, yo para finalizar, pues decir que, bueno, este ha sido un podcast especialmente duro de grabar. La verdad es que nos hemos esforzado muchísimo y eso, estoy cansadísimo de todo lo que hemos dedicado aquí, el rato que hemos dedicado y eso, a dormir ya directo. Que madre bueno, pues mía. Con la aparición estelar de Albert, que es cierto, no creáis que ha estado todo el programa callado por ahí, ha llegado hace poquito y ha aprovechado para intervenir en esta despedida. Vamos a seguir con los que sí que hemos estado en la edición del podcast de esta semana. Joaquín Relaño, un saludo para ti también. Un saludo y ya nos escucharemos de nuevo el viernes. Yo y mis pausas vamos a estar ahí para seguir dando caña, así que bueno, la verdad es que se ha abierto ahí un tema de debate en el foro. Tengo que agradecer a los foreros que me han, digamos que me han defendido y a los que han criticado, pues decir que la verdad es que entiendo sus críticas, pero bueno, esta es mi forma de hablar y yo personalmente la intento mejorar día a día, siempre doy lo máximo y en esa estamos. Que es que es verdad, que es que él habla así en persona y todo, si es que no tiene solución. Relaño es Relaño con su tiempo. Pero además no hay ninguna pega que poner, más bien todo lo contrario, es un placer tenerle y lo que decíamos al principio, que cuando se tiene estilo y se es diferente, siempre hay a quien le va a rechinar, o sea que Relaño, mantente en las tuyas, chavalote. Will, un saludo para ti también y encantados de que continúes con nosotros en el podcast. Nada, oye, Enrique, siento hacerte otro fail yo a ti, pero mano, en el Estate Atento a, te dejaste el Little King Story de Wii, que sale esta semana, bueno, que sale el día 24 a por 29,99. Y luego el Pikmin 2, que también sale en el New Play Control este de Wii, que también sale de tiradillo de precio. La verdad que son dos buenas opciones ahí para Wii, para que los fans se entretengan ahí con la consolilla. Y nada, el resto pues un saludote enorme, un abrazo a todos y nada, gracias a todos los que siguen manteniendo el podcast ahí semana tras semana. Sí, es que Enrique está pensando en irse de vacaciones ya el tío y mira, va a hacer los deberes. Claro, es lo que tiene. Y Javier Pascual, que está aquí cerquita, nada, un saludo para ti también, macho, y ahí al pie del cañón. Vale, pero cerquita, no muy cerquita, ¿eh? No, tampoco llevamos la amistad a unos límites, porque Juan, tío, cuando te pasas, te pasas. Compartimos micro y punto, ¿eh? Efectivamente. ¿Qué bueno, micro? Y tampoco micro, ¿eh? Bueno, pues nada, a Chronic le damos las gracias por estar ahí pendiente de que la parte técnica del programa resulte y sea lo que tiene que ser. Y Jessica, que como siempre nos quedamos solos, ¿qué me cuentas? Pues yo la verdad es que para el próximo día que nos veamos el viernes espero ya tener mi ordenador y, o sea, no prometo aparecer porque igual me estoy viciando, ¿eh? Bueno, pues nada, Alberto, a mí para ti un saludillo, aunque hayas estado solo en esta parte final. Y a vosotros, oyentes, lo que venimos diciendo todas las semanas, que muchísimas gracias por estar ahí, que hacéis del Merry Podcast un programa cada vez más asentado y con más seguidores. Y a nosotros eso nos enorgullece y nos llena de satisfacción. La semana que viene más y mejor. No faltéis, que pasamos lista. ¡Hasta luego! Toda la música contenida en este podcast está libre de derechos de autor. ¿Qué pasa, tío? ¿De qué ha ido el podcast hoy? Pues hemos empezado con exclusivas de Play 3, hemos hablado de Final Fantasy 13 y luego aquí el personal ha troleado cada gusto con el control del Wii Mando, lo hemos puesto a caldo. ¡No me jodas! ¿Habéis rajado del mando de Wii? Sí, sí. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué justo hoy? ¡No! Fail. Sí, eso es lo que he llegado a hablar hoy. A saber dónde has gastado tu energía esta noche. A saber lo que has estudiado tú hoy. Mañana te lo digo en el examen. O sea, ahora es el caso de PlayStation, que tiene todos menos tres. Mierda, es al revés. Xbox es la que tiene todo. ¡Ah! ¡Culo, caca! Pasa palabra. Ahora es el caso de 360, que tiene todos menos tres. Eso. Ahí te has quedado. Eso. Eso, lo que yo digo. Yo quiero apuntarme con X Cash a comentar de esto.